Vivimos en una sociedad corrompida. Corrompida por el odio, el terrorismo, en las últimas décadas, mucho más aún, por la diferencia de clases tan pronunciada, y aún así, seguimos teniendo esperanza. Esperanza por vivir mejor, esperanza de encontrar un trabajo digno, esperanza de que nuestros hijos tengan un futuro digno, cosa que vemos muy difícil los padres. Pero tenemos esperanza. Porque ¿qué sería de nosotros sin la esperanza? La esperanza es lo que hace que cada mañana nos levantemos. Es más, consideremos una situación. Imaginemos que hemos perdido la esperanza. ¿Qué nos queda? El ser humano, por definición, necesita creer en algo. Y, por supuesto, está muy lejos eso de que, si Dios quiere, a la mierda. Joder, a la puta mierda. Ni Dios ni leches. Aquí no viene nadie a salvarnos el culo. Pero eso no impide que tengamos esperanza e ilusiones de vivir en un mundo mejor. Y lo más importante, dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Matices, solo son matices. Porque si nos fijamos bien, y poniendo como ejemplo esta breve pero intensa introducción, el ser humano se guía por sentimientos, el amor, el odio, la alegría, tristeza, dolor, negatividad, euforia. Son algunos de los sentimientos que acompañan al ser humano desde muy temprana edad hasta el fin de nuestros días. Pero, ¿y si todos esos sentimientos desaparecieran o fueran anulados intencionadamente? ¿Y si nos dieran a elegir tener sentimientos o no tenerlos? ¿Elegiríamos o consideraríamos una aberración el solo hecho de habernos planteado la idea? ¿De elegir no tener sentimientos, seguiríamos siendo seres humanos? ¿Y tú qué opinas, Fricotote? Bienvenidos a la Fricoteca. Comenzamos. En los primeros años del siglo XXI, había estallado la Tercera Guerra Mundial. Aquellos que salieron con vida sabían que la humanidad no podría sobrevivir a una cuarta guerra, que nuestra frágil naturaleza sencillamente no podía asumir más riesgos. Así que creamos un nuevo brazo de la ley, los clérigos de Grammaton, cuya única misión consistía en localizar y erradicar la verdadera fuente de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre. Su capacidad de sentir. Hola de nuevo a todos los fricototes, seguidores y oyentes de este, tu podcast de cine. Ponte cómodo, porque hoy hablaremos de una película que trata por todos los medios de pasar por nuestro país totalmente desapercibida. Un título que en Estados Unidos y Latinoamérica es amado y odiado a partes iguales, y poco le falta en España para ser invisible. La película, pese a incorporar un elenco de actores de primera división, ha tenido la mala suerte de no ser distribuida de forma oficial en nuestro país, y por eso casi nadie la conoce. Pero en este espacio virtual rendido al cine, nos vamos a ocupar de defenderla con ahínco y que los cinéfilos más selectos sepan de su existencia, y así podamos reclamar entre todos un sitio en el podium de las películas obligadas para Equilibrium, película de 2002, dirigida por Kurt Wimmer y protagonizada por Christian Bale, y repletita de críticas sociales, gran fotografía, magníficas coreografías de artes marciales y un look un poquito cyberpunk que hará quizá las delicias de todo fricotote. Encendemos pues la alarma de spoilers porque aquí comienza el programa número 35 de La Fricoteca. Antes de seguir con el programa, advertimos a los usuarios de YouTube que nos escuchan y siguen a través de dicha plataforma de que lo que a continuación sigue no es un programa en vídeo, sino un podcast en formato de audio. Esto es algo que queda reflejado en la descripción de nuestro canal al que todo usuario tiene acceso. Desde aquí advertimos a los usuarios de YouTube que, si pretenden ver un vídeo o una película a través de nuestro canal, por favor, abandonen la reproducción del vídeo porque en La Fricoteca no servimos películas gratis. Este tipo de entretenimiento que ofrecemos está principalmente enfocado al deleite de tus oídos y que las imágenes que veas sean las proyectadas por tu mente e imaginación mientras nos estás escuchando. Si tienes intención de disfrutar de nuestros audios, te animamos a que te relajes, cierres los ojos y lo disfrutes. Nosotros te damos la bienvenida. Para defender este título, tenemos al gran clérigo de Tetragrammaton de categoría 1, Lord Luis Incisus. Muy buenas a todos, fricototes. Espero que esta noche no sintáis mucho. Y como ya sabéis, yo soy tu amigo y quien te habla, el infractor sensorial Iñaki Sánchez. Y siento un placer enorme, como siempre, por llevar hasta tus oídos este desconocido título. Y ante todo, por hacer que los próximos minutos de programa los disfrutes con nuestra visión y homenaje a una de nuestras películas obligadas. Ira, rabia, dolor, tristeza, alegría, sonrisas, risas, miedo, terror, pavor, angustia. Son solo algunas de las sensaciones y sentimientos que te puede proporcionar el cine. Pero no todo en el cine es igual ni a todos nos causa el mismo efecto la misma obra. Pero en ocasiones existen algunas películas que sí consiguen eso. Hacen que nos evadamos por completo de nuestra propia realidad, haciendo que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso, terrorífico o divertido, creado por esos fantásticos guionistas y llevado a la pantalla por estupendos directores y genios de la interpretación, para hacer que durante 2 horas seamos partícipes de esa genialidad desde nuestra butaca. Y es entonces donde se hace la magia, y esa película se convierte en una película obligada. Sinopsis. En un régimen totalitario de una sociedad futura, se ha conseguido eliminar la guerra a base de suprimir todas las emociones. Los libros, el arte y la música están estrictamente prohibidos, y los sentimientos se consideran crímenes que deben ser castigados con la muerte. John Preston, un agente de alto rango perteneciente a la autoridad de este nuevo gobierno, cuya misión consiste en ejecutar a quienes desobedezcan estas reglas, empieza a preguntarse, en un cierto momento, ¿cuáles son sus sentimientos y emociones? ¿Y si merece la pena vivir sin ellos? Todo esto le convierte en una persona distinta, que cree que lo correcto es luchar para cambiar la sociedad que se ha creado ante sus ojos. Libria, debo felicitarte. Por fin, la paz reina en el corazón de los hombres. Por fin. La guerra es solo una palabra que carece de significado. Por fin estamos en casa. Librianos, existe un mal en el corazón del hombre. Su síntoma es el odio. Su síntoma es la rabia. Su síntoma es la ira. Su síntoma es la guerra. Ese mal son las emociones humanas. Pero Libria, yo os felicito, porque existe una cura para ese mal. Pagamos el precio de perder las emociones humanas más elevadas, pero hemos suprimido las más sucias y mundanas. Y vosotros, como sociedad, habéis aceptado esta cura. El próximo. Ahora estamos en paz con nosotros mismos y la humanidad es un todo. La guerra ha desaparecido. El odio es solo un recuerdo. Ahora tenemos nuestra propia conciencia. Y es esa conciencia la que nos lleva a usar el EC10 para graduar contenidos emocionales. Y todo aquello que nos incite a sentir otra vez, lo destruimos. ¡Librianos! ¡Habéis ganado! Contra todo pronóstico y contra nuestra propia naturaleza. ¡Vosotros habéis sobrevivido! Fíjate, Luis, que en esta primera secuencia que presenta la ciudad de Libria y esa sociedad tan cuadriculada, yo veo cosas que me recuerdan al régimen nazi que yo estudié en el instituto. Hombre, creo que esto está hecho a propósito, ¿vale? Pero resulta muy interesante ver cómo es la estética de la ciudad. O sea, cepelines, pancartas de propaganda y el uso del color rojo en esta propaganda. A mí me recuerda a las ilustraciones que yo tenía en mis libros de texto, tío. La cruz del tetragramatón es muy similar a la esvástica nazi. Tenemos un régimen como muy militarizado, igual que la Alemania nazi, con un líder muy autócrata que da grandes discursos. A este líder lo llaman el padre. Mira la similitud en inglés de ambas palabras con las que definen al líder. Los nazis llamaban a su líder Führer y los de Tetragrammaton lo llaman Father. Luego hay una división especializada en encontrar y eliminar todo aquello que sea contrario a la ideología impuesta. En el caso de los nazis eran las SS y en el caso del Tetragrammaton el F10. Si te fijas en inglés, las SS es S y en el caso del Tetragrammaton el F10, F10. Además, joder, que también es muy similar. Los nazis quemaban libros y el F10, pues quema arte, ¿vale? También por eso es la similitud fonética entre ambas divisiones. Yo creo que esto está hecho a posta, ¿vale? Porque como que todavía está un poquito arraigado en la sociedad moderna lo que es el recuerdo que nosotros estudiamos. Y creo que ha sido muy inteligentemente utilizado para que el espectador tome conciencia de cómo puede ser esa sociedad moderna. Es posible que esté hecho a posta, pero yo voy más allá. Creo que han hecho un homenaje a una de las películas más emblemáticas del siglo XX, que si no recuerdo mal, y por suerte tenemos seguidores que en tal caso me corregirán, que era Metrópolis. Es que todo eso de que vamos todos al matadero vestidos de la misma manera. Si tú recuerdas aquella película eran cantidades ingentes de personas yendo todas al trabajo, volviendo todas del trabajo y obedeciendo a un orden social. Sí, eran como autómatas. Equilibrium podemos decir que bebe mucho de ahí, ¿no? Bebe mucho de obras como Metrópolis, de 1984, y es que esto queda muy patente, o sea, es como que muy obvio, sobre todo en la estética y en la fotografía. Sí, sobre todo ahí, en lo que has dicho, un dato muy importante, sobre todo en la estética y en la fotografía. Y más aún en la fotografía, yo diría. Porque la fotografía sí que le hace un guiño absoluto a Metrópolis, ¿eh? Porque Metrópolis, claro, en los años en los que se hizo, no había el color. Todo era blanco y negro, claro. Pero está muy bien intencionado porque si te das cuenta, en estos primeros instantes de en los que nos presenta la ciudad, nos la presentan con una gama cromática como muy grisácea. Entonces yo creo que esto es esencial porque cuando estás viendo la película, de buenas a primeras, todo te es subliminalmente tan familiar que ya te pones quizá un poquito en lo que va a ser todo eso. Es decir, no, de hecho, y perdóname la interrupción, el protagonista es ese. Es decir, el color, la estética, la fotografía es gran protagonista en el guión. Es decir, tenemos a los personajes, tenemos la historia, lo que tú quieras, ¿vale? Pero es que ese color, esa pesadumbre, ese no somos nadie, porque realmente eres o no eres, porque no sientes. Entonces, si sientes, la estás cagando, y si no sientes, hostia, es que tampoco eres humano, o si lo eres o no lo eres, ¿cómo va el tema? Entonces todo eso es como un oscurecer de la persona, oscurecer de la humanidad. Es como un, no sé, algo muy oscuro, muy... Y entonces sí que es verdad que en ese aspecto yo creo que han trabajado muy bien como parte del guión esa oscuridad, ese... Es está como... muy bien plasmado, digamos. Sí, sí, sí, yo pienso que sí, que está muy bien plasmado, pero es que, joder, tampoco me quiero ir mucho por las ramas, porque estábamos hablando del tema de los nazis, que hay ciertas similitudes, hay ciertas convergencias, se podría decir, no sé, una sociedad donde no pintas nada, y nunca mejor dicho, no pintas nada, porque si lo pintas te matamos, o sea, la cosa está clara. Pero eso, una sociedad cuadriculada, una sociedad rígida, una sociedad donde no... Una sociedad de autómatas. Sí, básicamente, pero no lo reduzcas a tanto, o sea, no lo reduzcas a la mínima expresión, porque si no, acabamos el programa ya. Más que nada. Pero sí es verdad, es una sociedad de autómatas. Los siguientes artículos han sido cometidos por el F10. 7 obras con ilustraciones en 2 dimensiones. 7 discos con contenido musical. 20 programas interactivos con contenidos estratégicos. 7 obras de arte en 2 dimensiones y 7 discos con contenido musical. Gracias por venir, clérigo. Supongo que sabrá quién soy. Sí, señor, por supuesto. Es el vicecónsul Dupont, de la tercera cancillería de Tetragrammaton, la voz del padre. Sinceramente, clérigo, he oído decir que ha sido usted un estudiante prodigio y que sabe de forma inmediata si alguien tiene sentimientos. Tengo un buen historial. ¿Por qué lo cree usted, clérigo? No estoy seguro, vicecónsul. De alguna forma, soy capaz, hasta cierto punto, de percibir cómo piensa un infractor. Puedo ponerme en el lugar del otro. Como si usted suspendiera la dosis y fuera el infractor. Supongo que podríamos decirlo así. ¿Tiene familia, clérigo? Sí, un niño y una niña. El chico ya va al monasterio y quiere llegar a clérigo. Bien. ¿Y la madre? Fue detenida e incinerada por infracción sensorial hace 4 años. ¿Por usted? No, señor, por otro. ¿Cómo le hace sentir eso? No, disculpe, no entiendo la pregunta. ¿Cómo se sintió? No sentí nada. ¿Seguro? ¿Por qué no se dio cuenta usted? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, señor, y no lo sé. Es un error imperdonable, clérigo. Confía en que estará más alerta en lo sucesivo. Sí, señor. Personajes principales. Realmente la trama transcurre entre pocos personajes, siendo primordial el protagonista y su transformación mental. Esto es el desencadenante de los acontecimientos que van surgiendo. La película se estrenó en cines en el año 2002 y posteriormente vio las pantallas de muchos hogares al salir a la venta en DVD. España y algún otro país más son las excepciones, ya que bien Miramax o bien Lauren Films, a través de Filmax, eran las encargadas de recoger el evento y ponerla en manos de los estudios de doblaje español, y así la película circularía por las carteleras como era habitual con cualquier otro título. Lo que pasó es que las empresas atravesaban duros momentos financieros y posteriormente alguna de las mencionadas quebraría. Equilibrium finalmente no llegó a España y en los años posteriores, los que tuvimos la suerte de saber de su existencia, tuvimos que descargárnosla, por qué no decirlo, en versión original o doblada al español latino para poder verla. Ya en 2014, la firma privada de televisión Canal Plus, mediante la distribuidora Dimension Films, se le ocurrió la genial idea de difundirla en España, ya que en otros países la emitía con muy buenos resultados de audiencia. Así pues, hizo el experimento y mandó un doblaje muy modesto a los estudios de Madrid, Lasso Studios. El equipo de actores de doblaje fue dirigido por Fernando Acaso, quien también ha dirigido otros trabajos de locución, entre los cuales destacan los doblajes de Iron Sky de 2012, Los Elegidos o Solo Dios Perdona de 2013. Espera un momento, Iñaki. Quiero hacer un comentario sobre mi querido Fernando Acaso. Fernando Acaso es un gran actor español. Muchos conocerán porque ha trabajado en series, ha trabajado en películas. Lo que pasa es que Fernando Acaso se ha dedicado más a preparar a actores de doblaje. Tiene su propia escuela de actores de doblaje. Para más señas os diré, porque yo he estado allí, más que nada, que su escuela de doblaje está en la calle Orense, si no recuerdo mal, en el número 23, en Madrid. ¿Vale? Por allí pasan los mejores que pasan por Madrid, pasan por la escuela de Fernando Acaso. Hablo en estos tiempos, No hablo hace 30 años, ni... En fin, hablo de ahora. Hablo de que cuando yo estuve por estos lares, sería el año 2007-2008, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto lo comento y lo digo por si acaso alguien se viera, con ganas de ir a la escuela de Fernando Acaso. Además, podéis buscar el nombre por Google y sabréis perfectamente de quién os hablo. Un gran profesional donde los haya. Español. Olé. Ahora sí, procedemos con la ficha de los personajes principales de Equilibrium. Christian Bale, como John Preston, es el clérigo de Tetragrammaton con mayor rango. Toda una eminencia que pertenece al cuerpo de élite encargado de localizar a los infractores sensoriales. Después de eliminar a su compañero, precisamente por infractor sensorial, comienza a experimentar emociones y a cuestionarse el mundo en el que vive, tras suspender sus dosis de procium. Bueno, pues el encargado de poner voz a Christian Bale fue, en esta ocasión, Fran Jiménez, un profesional ligado más que nada a la locución publicitaria, al que hemos podido oír en anuncios como el de Coca-Cola Cero El Cambiazo, o aquella campaña de Legalitas, y que ocasionalmente ha puesto voz a actores como Jonathan Murphy o Joe Anderson. Siempre que volvemos de Nether a la ciudad, recuerdo por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cómo has dicho? Intentaré que no sean demasiado duros. Entonces lo siento. Ya no hay guerras ni asesinatos. No. Nah. Tú has estado conmigo y sabes lo que puede hacer la envidia y la ira. Ty Dix, como Brander, el nuevo compañero de Preston que busca ser tan bueno como él. Al igual que Preston, Brand también tiene facilidad para intuir quién es potencialmente un fractor sensorial. Y desconfía de su compañero llegando a cuestionar sus modos de trabajo. E incluso le llega a poner a prueba para comprobar si manifiesta algún sentimiento. ¿Cómo me toca los cojones el personaje este, tío? Vamos, o sea... No, mira, este personaje... Perdona que te diga, Luis, perdona que te corte. Este es como el típico pelota que tienes en el curro, ¿vale? Que está, más que centrarse en su trabajo, está centrado en a ver si tú la cagas para colgarse el medallitas corrigiéndote. Sí. A este me lo cargo. O sea, este es de los que le rompo las piernas. Hostia, este es... Yo creo que la misión de este personaje es sacar de quicio al espectador, macho. Sí. Y además, te voy a decir una cosa. En esta película en concreto, hay varios personajes que consigues odiar. Por supuesto, el primero este. La voz que oímos en castellano es la de Juan Navarro Torelló, quien también está ligado a la locución publicitaria. Hemos escuchado su voz en campañas como la de Microsoft Office 365, Opel Corsa Spotify o Ron Cacique. Estabas muy unido a tu compañero. Espero que estés contento con mi asignación como sustituto. Me dijeron que serías un gran impulso para mi carrera. Yo soy como tú, clérigo. Intuitivo. A veces sé cómo se siente una persona antes que ellos mismos. Clérigo, espero algún día llegar a ser tan inflexible como tú. Me mola mucho, Iñaki, para que todos nuestros amigos fricototes lo sepan y sean conscientes de ello, pero normalmente, por cuestiones de definición de trabajo y demás, es decir, quién se ocupa de una cosa y quién se ocupa de la otra, normalmente los guiones se los trabaja Iñaki Sánchez. Y en esta ocasión, Iñaki, has hecho un trabajo bestial. Es decir, te has empapado de que estos actores de doblaje, que normalmente no se dedican a las películas, bueno, pues has encontrado esas campañas publicitarias, esos anuncios publicitarios que han hecho, y yo creo que ha sido un gran trabajo. Y lo digo más que nada para que la gente sea consciente de que no solamente ponemos cuando tenemos el DVD original, ¿vale? Bueno, pues ahí nos vienen los actores de doblaje que actúan, que sí, bien digo, que interpretan a los actores de la película. A ver, creo que no tienes el DVD de Microsoft Office 365, ¿no? No me lo he comprado todavía, pero lo tengo pendientes. Lo tiene pendiente, ¿no? Nah, tío, pero bueno, te agradezco mucho, tío. Yo sé que tú estas cosas las sabes apreciar. Y oye, es verdad que me he pegado una... no una paliza, pero oye, ya he tenido que investigar el tema y, joder, pues... A veces es más fácil y a veces pues no tanto, ¿vale? En esta ocasión pues ha sido un poco más difícil que otras veces. Pero bueno, ahí está la información, tío. Y oye, joder, yo he intentado hacerlo lo mejor posible, tío. Y me alegro mogollón de que me reconozcas esto, tío. Hombre, es que se trata de eso, ¿no? Se trata de que nos reconozcamos el trabajo que hacemos. Y mira, la verdad, yo pienso que es de orgullo para nosotros cuando nuestros seguidores nos comentan y nos reconocen el trabajo que hacemos. Yo considero que es de mucho orgullo para nosotros y se lo agradecemos muchísimo, ¿vale? Pero, bueno, pues ¿por qué no? Y en antena, reconocer yo personalmente a mi amigo Iñaki, pues todo el trabajo que hace cada vez que realiza un guión y cada vez que hacemos un guión y hacemos un programa. Claro que sí, no está de más. Lo que pasa es que somos un podcast muy pequeñito, entonces, claro, quizá por eso no se reconozca tan fácilmente, pero detrás de esto, o sea, hay un guión con una previsión de 2 meses antes de publicarlo. Y claro, detrás de todo esto hay un trabajo de que yo tengo un tiempo de planificación de todos los programas que vamos a hacer de aquí a año y medio. Y claro, es una planificación que conlleva que se investigue, que se elabore un guión, que se corroboren algunas cosas que no siempre lo conseguimos, ¿vale? No siempre conseguimos corroborar las fuentes de la información que damos, pero bueno, mayormente intentamos tener un poquito de rigor y confeccionar todo esto, toda esta información, ver mogollón de páginas web, ver los contenidos extra del DVD o del Blu-ray, si lo tenemos. Y corroborar todo esto es una labor que es muy grande, tío. Nosotros lo hacemos así, pero bueno, es nuestra manera de proceder y nuestra manera de actuar. Hasta el momento, pues creo o creemos que es la manera correcta. Y a lo mejor sí que es verdad que nosotros no somos profesionales, pero el tiempo que uno le dedica a esto, o sea, como dice mi padre, a lo mejor el trabajo se puede menospreciar, porque puede tener un resultado o puede tener otro. Eso se puede criticar, pero lo que no se puede menospreciar, tío, es el sudor de uno. Por muy mal que te queden las cosas, tío, y por eso me alegra mogollón que saques a relucir este tema, tío, porque, joder, yo te lo agradezco, porque toda esta es una labor que he tenido que hacer, que me he tenido que buscar un poquito la vida, tío, y que me lo reconozcas, tío, me llena de orgullo y de satisfacción. Yo lo he pensado alguna que otra vez, y permitirme, fricototes, por favor, permitirme, aunque sea un par de minutos, abordar este tema, y en tono serio. Yo he pensado muchas veces que quizás a la hora de que un oyente escuche nuestro programa, diga o piense, son cinéfilos, les gusta mucho el cine, son coleccionistas de cine, coño, pues cuando... Si van a hacer una película obligada sobre Blade Runner, ¡buah! Pues anda que no. Hace años que salió Blade Runner y tendrán el Blu-ray, tendrán el DVD, pues miran los extras, lo anotan, lo apuntan, lo enlazan y ya está. Vale, sí. Pero fijaos que en este momento estamos hablando de actores de doblaje que lo... Bueno, pues algunas de las cosas que han hecho son anuncios publicitarios, no son películas. Y yo creo que eso es una labor inmensa, muy grande, el que Iñaki Sánchez, se haya currado el descubrir qué cosas ha hecho este actor y qué cosas ha hecho este otro actor o esta otra actriz. Y por eso he considerado que era importante hacer mención de todo este trabajo. Que no siempre es ni tan fácil ni tan difícil. Es cuestión de muchas horas dedicadas a buscar toda esta información. Muy poquitas veces en directo he hecho mención de todo el trabajo que realizas, Iñaki. Y por tanto, pues mira, me apetecía hacerlo ahora. Y además, como bien sabes, somos muy amigos. Pero es que además estoy muy orgulloso del trabajo que haces. Me vas a hacer llorar, tío. Evidentemente, no te pongas sentimental ahora, guapetona, ¿vale? Independientemente de que a nuestros oyentes les guste o no, a mí me encanta y por supuesto que agradezco y por supuesto que valoro muchísimo todo el trabajo que haces. Muchas gracias, tío. Se te agradece. Sean Bean. Por cierto, uno de mis actores favoritos. Me encanta este actor. Interpreta en este caso a Errol Partridge, el anterior compañero de Preston. Pese a ser la imagen de la autoridad, Partridge es, en secreto, un infractor sensorial que además está enamorado de una mujer comprometida con la resistencia. Inevitablemente su camino le llevará a enfrentarse a Preston, pero ese es un precio que pagará con gusto. Sean Bean, a mí me encanta este hombre. Este actor, o mejor dicho, quizás hubiera, debiera haber dicho este actor. Este actor me encanta. Personaje que hace, personaje que borda. La primera película que vi de Sean Bean fue El Señor de los Anillos. Pa colmo de males, que soy un fan absoluto del Señor de los Anillos, ¿vale? De la obra que ha hecho Peter Jackson. Desde entonces, cada película que he visto de Sean Bean es que es inigualable. Es que, de hecho, la escena en la que le quedan no hay menos un minuto de vida, se come a Christian Bale. Este hombre es impresionante. Es un actor que es como que muy sosegado, muy sereno y, joder, no sé, eso está muy bien, ¿sabes? Sí, absolutamente, tío, absolutamente. Bueno, pues le pone voz en esta ocasión Jorge Teixeira, actor de doblaje muy versátil, que ha prestado su voz en cine a Seth Bailey en Mil Maneras de Morder el Polvo en 2014, o en el mundo de los videojuegos al personaje de Francis Pritchard en Deus Ex Human Revolution. A veces se les escapan cosas. Prefiero hacerlo yo mismo. Es más seguro. ¿Cuánto queda? Hasta que todo desaparezca. Hasta que todo quede en cenizas. Siempre lo supiste. Pero siendo pobre, solo tengo mis sueños. He tenido mis sueños a tus pies. Pisa suavemente, pues camina sobre mis sueños. Angus McFadden interpreta al vicecónsul DuPont. Como se describe en la película, DuPont es quien representa la figura presencial del padre, un hombre autoritario y manipulador cuyo objetivo es mantener el poder y el control que la nueva sociedad le ha otorgado. Mira, voy a decirte una cosa, Luis. Bueno, para los que ven Juego de Tronos, Dupont sería algo así como la mano del rey. Sí. ¿Correcto? Efectivamente. Vale. Yo siempre digo, tío, que tú me recuerdas a dos actores. Venga. No, no. Como ya sabes, tío, uno es Robert Carlyle. Me recuerdas mucho en físicamente y en ciertos detalles que tú tienes, ¿vale? No sabría decirte en concreto qué es. Me acaba de comparar con Robert Carlyle. ¡Joder, coño, joder, sí, tío, tronco! Oye, y bien orgulloso puedes estar, tío, porque hombre, uno de ellos hombre. Es Robert Carlyle y el otro, tú sabes que es que alguna vez te lo he dicho, es Angus MacFadyen, tío. Tú me recuerdas a Angus MacFadyen. Hombre, joder, Angus MacFadyen, pues tú estás un poco más delgadito que él. Pero, por ejemplo, yo recuerdo de ir a ver al cine, fíjate, al cine, cuando se estrenó la tercera parte de Saw, que fue en 2006 o así. Y yo estaba en el cine, tío, estaba viendo a Angus MacFadyen y estaba diciendo, cago en la hostia. En esa película, por encima de cualquier otra, o sea, por encima de Braveheart, de Equilibrium, en Saw 3, tío, físicamente... Creo que era verlo a él y estar viéndote a ti, macho. Por la manera de esas expresiones en los ojos y tal. Queridos fricototes, voy a aclararos una cosa. Resulta que ahora actualmente, cuando estamos grabando esto, ahora peso 65 kilos. O sea, he adelgazado muchísimo. Hace medio año, más incluso, pesaba 85. Cuando Iñaki vio esa película, estaba en los 80. Entonces probablemente sí que me pareciera bastante. No, sí, sí. Ha sido un momento en el que físicamente los dos me habéis parecido muy similares. Fíjate lo que te digo. De todas maneras, he de decir, no sé, yo creo que hoy esto va de pajas mentales o algo así. Sí, de comernos las pollas, como diría Bruce Willis. Y bueno, pues vamos, no habría mejor halago que decirle que se parece a Robert Carlyle o a Angus MacFadyen. O sea, probablemente me hubiera valido cualquier otra cosa, pero me valen esos dos, ¿eh? Vale, sigamos. En España se le oye con la voz de Jaime Roca, actor de doblaje ligado primordialmente a series de animación, que ha puesto voz, por ejemplo, a Jar Jar Binks en Star Wars Galactic Battleground o a Jason Dorhin en la serie Caso Abierto. Sí, no puedo entender su lógica, clérigo. Pero, clérigo, dadas las circunstancias, el padre ha decretado que ya no habrá más procesamientos para los infractores. Deben ser ejecutados en el acto o incinerados sin juicio. Debe entender esto, Presto. Aunque ni usted ni yo estemos siempre de acuerdo, no es el mensaje lo importante, es la obediencia lo que cuenta. La voluntad del Padre, llámelo fe. Y usted tiene, supongo. La actriz Emily Watson interpreta a la infractora sensorial Mary O'Brien, una mujer que vive en Libria para estar cerca de su amado, el clérigo Errol Partridge, fingiendo ser tan insensible como cualquiera de los demás ciudadanos. Pero a su vez, es el enlace en la ciudad de la Resistencia. Pues en la traslación al castellano, es Yolanda Quesada quien le presta su voz, una voz que podemos reconocer en la película Barbed Wire de 1996, donde le ponía voz a Pamela Anderson, tronco. O quizá en la actual serie de Flash, los que la vean, le puso voz a la inteligencia artificial Gideon en la primera y en la segunda temporada. Ya sabes, esa inteligencia artificial que lleva consigo el villano, Yuval Thorne. O'Brien. Mary. Amigos. No creo que sepa usted ni siquiera el significado de esa palabra. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué está vivo? Es un círculo vicioso. Existe para preservar su existencia. ¿Qué sentido tiene? Usted nunca ha sentido y no puede saberlo. Pero es tan vital como respirar. Y sin eso, sin amor, sin ira, sin tristeza, La vida es solo un reloj de cuerda. Sean Pertwee interpreta al padre, una figura política de lo más absolutista, líder supremo de esta sociedad distópica a quien vemos en grandes pantallas por toda la ciudad. Clara imagen de este régimen dictatorial a cuya voluntad deben someterse todos los ciudadanos de Libria. En todo momento se le percibe como orador de grandes discursos, una figura social tan blindada que no concede ningún tipo de audiencia privada, absolutamente a nadie. Pues mira, Luis, es el propio director de doblaje, Fernando Acaso, tu querido Fernando Acaso, quien presta su voz al personaje. Una voz muy familiar que hemos oído en multitud de locuciones publicitarias, en las campañas como las de Baileys, en los videojuegos Batman Arkham Knight y Batman Arkham Origins, poniendo voz, curiosamente, a Alfred. Recordemos que este actor, Sean Pertwee, interpreta a Alfred en la serie Gotham. Por eso digo lo de curioso. Prosium, el gran dependiente, el opio de las masas, el pegamento de nuestra gran sociedad. Es la fuente de salvación que nos ha librado de la enfermedad, de la tristeza, de los horribles abismos de la melancolía y el odio. Con él hemos eliminado el sufrimiento, hemos erradicado la envidia y hemos desterrado la ira. Aquellos otros impulsos que nos llaman al júbilo, el amor y la alegría, han quedado suprimidos y lo aceptamos como un sacrificio necesario. Nosotros abrazamos el Prosium, que nos confiere estas cualidades superiores y es artífice de nuestra grandeza. Es que, de verdad, cuando escuchéis esa voz vais a saber quién es. Independientemente de que busquéis en Google Fernando Acaso, vais a saber quién es. Que además, cuando veáis la foto Fernando Acaso, vais a saber quién es perfectamente. Hostia, de verdad, es de los mejores. De los mejores. Bueno, y como ya os digo, tiene su propia escuela de actores de doblaje. Pues quería destacar a dos actores muy conocidos a día de hoy que salen en esta película muy brevemente y cuya locución, pues mira, me ha sido imposible localizar. De modo que, una vez más, pido que si algún oyente sabe quiénes son, quién les prestó la voz en esta película, pues oye, nos lo puede escribir en comentarios y así, por lo menos, pues queda cubierto este hueco. El primero es Dominic Purcell, conocidísimo por la serie Prison Break o actualmente por Legends of Tomorrow. Y el otro es William Fichtner, que interpreta a Jürgen, el líder rebelde. Un actor que ha participado en multitud de producciones, tanto para televisión como para la gran pantalla. Y que, mira, coincide con Dominic Purcell porque también estuvo en, creo que fue en la segunda temporada de Prison Break. Que, por cierto, te voy a comentar, por si todavía hubiera alguien que no se hubiera enterado, ya se puede ver en algún sitio la quinta temporada de Prison Break. Yo ya he visto los dos primeros episodios y os puedo asegurar que mantienen el listón de las dos primeras, en los dos primeros episodios, mantienen el listón de las dos primeras en cuanto a inteligencia de guión, al personaje. Bueno, Dominic sí igual, es decir, Dominic era el bruto y bruto sigue, eso está claro. Pero hay sorpresa y mantiene el listón, mantiene la intensidad y eso mola mucho. ¿Clérigo Preston? Señor. Me han llegado rumores inquietantes. ¿Rumores? Sí. Rumores que dicen que uno de nosotros, un clérigo, ha decidido unilateralmente dejar de tomar su dosis. Que alguien de nuestra exclusiva élite tiene sentimientos. ¿Sentimientos? ¿Está jugando conmigo, clérigo? No, señor. Me han dicho que esa persona ha entrado en contacto directo con la Resistencia. Y ahora dígame si es usted tan amable. ¿Qué ha hecho con su tiempo libre últimamente? Intentar contactar con la Resistencia. ¿Intentar? ¿Y cómo pensaba usted descubrir a ese traidor si lo intenta únicamente? Creo que tiene usted toda la razón, señor. Por supuesto. El clérigo es nuestra última línea de defensa. Si la Resistencia consiguiera traspasarla, estaríamos acabados. El padre lo estaría también. Redoblaré mis esfuerzos para localizar a la Resistencia, encontrar al traidor y llevarlos a todos ante la justicia. Hágalo. Curiosidades. Bueno, querido Fricototes, vamos a contar algunas curiosidades. Con un dato muy curioso que me he encontrado. Resulta que después del estreno en cines en el continente americano y debido a la gran avalancha de descargas y ventas en DVD que tuvo la película, se pensó en hacer de Equilibrium una tirada de cómics, habéis oído bien, cómics, para sacar más beneficios a la historia, ya que el trasfondo de su trama lo permitía sin problemas. Una lástima que no se hiciese porque hubiese colocado a la producción en el punto de mira de muchas distribuidoras. Y quién sabe si a cuenta de ello lo hubiésemos tenido rondando por España mucho antes. El guión original hablaba de una rebelión al final de la película y de unas guerras futuras en todos los países del mundo, cosa que se podría haber aprovechado para traer alguna secuela. Mira, esta curiosidad seguro que te gusta, Luis, seguro que te gusta a ti especialmente, porque tiene que ver con Bruce Lee. El traje blanco que el protagonista lleva al final de la película, pues es un homenaje al traje blanco que Bruce Lee llevaba en Furia Oriental en 1972. Vamos, es que son clavados. Déjame que te cuente una cosa. ¿Sabes por qué la película Furia Oriental lleva el traje blanco? Pues ahora mismito no me acuerdo. Vale, pues el traje blanco es por luto. Si te acuerdas, cuando empieza Furia Oriental, es cierto que llega el al funeral del maestro. Al funeral del maestro. Cierto, cierto. Y el traje suyo es blanco. El blanco en China, al menos en estos años, en los años 70, era el blanco, al contrario que en Europa, que es el negro. Pues fíjate, este lo lleva como si fuese un festival. Sí. Festival de hostias. ¿Sabes a otro que le gusta mucho? Y además es que el blanco, yo no sé, a lo mejor es cosa de culturas o... Pero Chow Yun Fat era una estrella. Hasta que llegó a... No quiero desplazarme del tema, ¿vale? Estamos con Equilibrium, pero sí es verdad que Chow Yun Fat fue una estrella en el cine de Hong Kong y hasta que llegó a Estados Unidos con Replacement Killers. No sé si os acordáis, reemplazamiento de asesinos, reemplazando asesinos de reemplazo. Asesinos de reemplazo, bien, se tituló aquí así, el título en inglés era Replacement Killers. Vale, bueno, ¿por qué llegó a Estados Unidos? Pues precisamente por eso, porque era una estrella en el cine de Hong Kong, junto con los directores Sui Hark, John Woo y... no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, eran tres. Vale, pues... En el tiempo que hizo cine en Hong Kong, más de 100 películas, Chow Yun-fat como protagonista, en alguna de ellas, con traje blanco, y de verdad, es impresionante, toma otro carácter absolutamente diferente el personaje, por supuesto con el personaje que, quiero decir, que vaya acorde, ¿no? Es decir, soy el prota y aquí pego hostias, meto tiros y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero le queda de puta madre, joder. Es a eso lo que quería decir. Lo que pasa que ya de refilo, pues ya he contado un poquito pues el tema del cine de Hong Kong. Vamos, que es un claro homenaje. El tema del traje blanco es un claro homenaje al cine de Hong Kong de siempre. Existe una creencia popular que dice que en esta película se utilizaron multitud de cables para las acrobacias de lucha. Pues esto no fue así, ¿vale? Aquí desmentimos esa leyenda urbana que ronda alrededor de esta película. La voltereta más exagerada que se me ocurre es la que el protagonista da hacia atrás impulsándose en la parte frontal de una motocicleta. Para realizar esta voltereta se utilizó un trampolín, y para todas las coreografías de la película se optó por explotar medios similares. O sea, que de cables nada. Hombre, pues es una cuestión muy interesante porque además es un tema que se ha abordado mucho en las películas. Es un claro, date cuenta que esta película se estaba haciendo a la par que estaba muy reciente el tema de Matrix y todo esto. Y Matrix tuvo un impacto en el cine de acción en el que luego repercutió en películas como Misión Imposible 2, Los Ángeles de Charlie, en la que el tema de los cables estaba explotado, pero a más no poder. Y en esta se cree que también, que se explotó el tema de los cables ahí a cascoporro. Pues no es así. Jackie Chan demostró que todo se podía hacer sin nada. Es decir, no hay cables, las hostias me las pego yo, las torceduras y las roturas de tobillo y de rodillas y de caderas y de espalda y de costillas me las hago yo. Y esto es real, señores. Que el tema de usar especialistas no significa que haya que usar cables. Bueno, pues si se usó un trampolín, pues para impulsar a la persona a dar la voltereta mejor, pues vale, perfectamente. Pero todos sabemos que hay bailarines que hacen eso constantemente. O sea, que tampoco es una cosa del otro mundo. Para gente que sabe hacerlo. Los boken, que son esas espadas de madera que se usan en el kendo, los que se utilizaron para la escena del entrenamiento tienen un diseño exclusivo creado para la película. Además, se puede ver en la empuñadura. Además, tuvieron que crear unos cuantos ejemplares para rodar la escena, ya que Christian Bale y Taye Diggs, atención, la solían romper constantemente porque ambos actores se estaban golpeando de verdad. Se conoce, y bueno, tú y yo lo sabemos, Luis, que Christian Bale es un tío que se mete muy en sus papeles. O sea, tiene que ser terrible, tío. Que, bueno, terrible, quiero decir, para el que lo tenga que sufrir en sus carnes rodar una escena de acción con Christian Bale. Porque el tío no tiene remilgos a la hora de darte de verdad, ¿sabes para qué quedaría? No, es que este es de lo que... Joder, tío, no habíamos quedado que no me ibas a dar esta vez. Siento entrenando, clérigo. Por eso eres el mejor. Soy el mejor. ¿Algún problema? ¿Por qué lo preguntas? Artes intuitivas, clérigo. Mi trabajo es saber lo que piensas. De acuerdo. ¿Qué estoy pensando? En los asesinatos de anoche. Y en si averiguan quién fue. ¿Me voy acercando? Dime, ¿quién fue? Tienen teorías. Yo también tengo algunas, pero de momento son prematuras. Me alegro de que pasara. ¿Por qué? Porque ahora el padre y el consejo tendrán que decretar el exterminio inmediato de los infractores. Quien lo haya hecho, lo que ha conseguido es un final más rápido para la resistencia. Va a ser una masacre, clérigo. Venía a decirte que hay una redada en Nether, en el sector 7. Prepárate. Dos actrices diferentes hicieron de la esposa de John Preston. En la escena donde se condena a Vivian Preston en el archivo de vídeo, la actriz que aparece es Alexa Shamer. Más tarde, y para la filmación de la escena del flashback donde la detienen, quisieron volver a contar con esta actriz, pero en esos momentos no estaba disponible. Así que se contrató a María Pía Calzone para rodar esta escena. Bueno, pues en los créditos finales se puede ver cómo las dos actrices aparecen acreditadas. Alexa Summer como Vivian Preston y María Pía Calzone como esposa de Preston, a pesar de que ambas interpretan al mismo personaje. Bueno, por lo menos están reconocidas, tío. Eso es lo que mola. Me ha parecido bestial eso. Que se reconozca el trabajo de la peña. Exactamente, exactamente. Bueno, te voy a contar alguna cosilla. En la preproducción, el director Kurt Wimmer tenía claro que quería a Christian Bale para el papel protagonista. Pero Bale estaba terminando de rodar La mandolina del Capitán Corelli. Creí que ibas a mencionar a Nicolas Cage. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que todavía no hemos mencionado a Nicolas Cage. Pues esta película está junto a Nicolas Cage. El director no sabía cuándo el actor iba a estar disponible, así que decidió darle el papel de Preston al ya mencionado Dominic Purcell. En cuanto Christian Bale quedó libre de compromisos, Kurt Wimmer lo fichó para el rol protagonista y a Dominic Purcell le dio poco menos que una breve aparición en la escena inicial. A mí personalmente eso me parece una guarrada increíble, pero bueno. Su personaje, por cierto, se llamó Seamus y afortunadamente viene acreditado al final de la película. ¿Qué menos? Después de haberle quitado el papel protagonista. Esto es una cosa que el director no ha asumido nunca. Él mantiene que el papel se le ofreció a Christian Bale y solo a él. Sin embargo, yo opino que la cara que Dominic Purcell tiene en su breve escena lo deja todo bastante más claro. Hay que decir que en esos años, ¿vale? Concretamente en ese año, Christian Bale estrenó tres películas. Una de ellas, Equilibrium, otra, El Imperio del Fuego, y La Calle de las Tentaciones. Con lo que se deduce que fue una época en la que el actor estuvo bastante solicitado, esto sí es verdad. Por cierto, Daniel Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter, se presentó a las audiciones para interpretar al hijo de Preston. También hay que decir que el actor Taye Diggs no sabía conducir. Casi siempre había un equipo empujando el coche, procurando tener especial cuidado para no salir los planos donde a su personaje se le ve conduciendo. En la escena de la pelea final, en las oficinas de DuPont, hay un cuadro en la pared. Este cuadro es Los horrores de la guerra, de Rubens. Una obra que le viene al pelo tanto a la película en sí, como a esa escena en concreto. Y hablando de arte, en la escena inicial se pueden ver obras como La Gioconda, de Da Vinci, y The Storybook, de Adolphe William Bouguereau. Y la música que Preston escucha en la gramola es la Novena Sinfonía de Beethoven. El poema que Partridge lee en la iglesia es He Wishes for the Clouds of Heaven, Él desea las telas del cielo, de William Butler Yeats, publicado en la colección The Wind Among the Reeds, El Viento entre los Juncos. La estética de la ciudad de Libria se inspira principalmente en obras y trabajos creados por Hugh Ferris, un artista conceptual de principios del siglo XX. El director y el coreógrafo de las escenas de lucha, Jim Vickers, tuvieron muchas diferencias conceptuales en la creación del Gun Kata. Según el director Kurt Wimmer, el Gun Kata debía de ser un estilo muy fluido, tal y como se ve al principio de la peli. Sin embargo, cuando la película se pone en práctica, adquiere un estilo bastante más rígido. El coreógrafo Jim Vickers lo había aplicado a su especialidad, el karate. Como el tiempo se les echaba encima, el director lo asumió y prosiguió con el rodaje de la película. Pero a día de hoy defiende que el estilo del Gun Kata, tal y como él lo concibe, puede verse en todo su esplendor en lo que fue su siguiente película, Ultravioleta, de 2006. Película que, por cierto, a mí no me gustó nada. A mí tampoco. La cata con arma. Después de analizar miles de combates armados, los clérigos determinan que la distribución geométrica de las partes antagónicas en cualquier combate es un elemento estadísticamente predecible. La caza con arma nos ayuda a buscar la eficiencia total. Cada posición representa la máxima cobertura, infligiendo el mayor daño posible al mayor número de oponentes. Nos aleja de la trayectoria del fuego enemigo, que podemos calcular de forma que sea estadísticamente predecible. Dominando esta caza, vuestra capacidad de disparo aumentará en un 120%. La sola diferencia de un 63% de eficacia en combate hace que el maestro de la caza con arma sea un adversario al que nunca se debe desconsiderar. Bueno, pues Kurt Wimmer dice que inventó este estilo en el patio trasero de su casa. De hecho, hay dos cambios de Kurt Wimmer en la película. El primero es en el prólogo que estamos mencionando, cuando se explica de dónde vienen los clérigos de Grammaton. La silueta esa que hace esos movimientos fluidos, pues es la del propio director. El otro cameo aparece como un rebelde que es ejecutado durante la redada al almacén de la Resistencia. Consultando el body count de esta película, he observado que el total asciende a 236 muertes totales en la película, de las cuales John Preston es responsable de la mitad, 118. Hasta 2009 ha ocupado el récord en el tercer lugar para la mayoría de las muertes en una película causadas por un mismo personaje. Este dato lo dejamos ahí porque yo lo pongo un poco en duda. Lo que sí está claro es que a Preston le podríamos llamar el fucking killer. Ya sabes, a partir de ahora John Preston se acabó. A partir de ahora es el fucking killer. El fucking killer. Bueno, pues la droga que se distribuye en Libria para inhibir a sus ciudadanos de sentimientos se iba a llamar en un principio Librium. Pero bueno, resultó que esta marca ya estaba registrada. Librium es un ansiolítico que se distribuye realmente. Con lo que finalmente a esta droga se le llamó Prosium. Es una mezcla entre las palabras Prozac y Valium, ambos con efectos relajantes. El cachorro que Preston salva en la película es un boyero de Berna. No obstante, los ladridos y quejidos que se oyen en la película no están hechos ni por él ni por ningún otro perro, sino por un especialista ilustrado en este tipo de sonidos. ¡Apártese del vehículo! ¡Es la última advertencia! ¡Apártese del vehículo! ¡Identifícase! Soy un clérigo. Es un asunto oficial. ¿Documentación? En el abrigo. ¿El abrigo? ¿Dónde está? No lo tengo. Los ciudadanos sin documentación podrán ser ejecutados en el acto. Comete un grave error. Soy clérigo de Grammaton, categoría 1. ¡Registrad el vehículo! No hace falta. No hay nada. ¡Registradlo! Limpio, señor. Las llaves del maletero. Oiga, escuche, tengo que ir a una incineración al amanecer. Yo no... Capitán, me está haciendo perder el tiempo. Me llamo John Preston. Soy el clérigo con más rango de Tetragrammaton. Espera. Déjalo. Siento no haberle reconocido. Da igual. Es su trabajo. Gracias. Le escoltaremos hasta la verja. Gracias. Parecía venir de su maletero. Imposible. Deme mis llaves y me marcharé. Capitán, se lo pido por última vez. No lo haga. ¡Póngase de rodillas! ¡De rodillas! ¡No se mueva! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Disparad! ¡Matadle! Los clérigos de Grammaton van a bordo de unos Cadillac Seville's, con los exteriores e interiores pintados de blanco. Los relojes que llevan son unos Android Alien, con la carcasa negra, pero sin el nombre del fabricante. Y cuando los clérigos o algunos de los guardias disparan sus armas, puede verse que el destello de estas tiene la forma del símbolo del Tetragrammaton. Bienvenido al submundo. ¿Sabes por qué has venido? Eres Jürgen. Te hemos estado observando, Presto. Sé que sientes. Un polígrafo. Detecta las fluctuaciones de las emociones. Debemos asegurarnos. Mary. Llevas un lazo rojo con su perfume en el bolsillo izquierdo. A veces lo hueles cuando crees que nadie te ve. Pero lo que sientes, esa sed solo podrás apagarla entregándote a ella. La llevarán a incineración. Mañana. Lo sé. Yo antes era como tú. Pero lo primero que aprendimos de las emociones es que tienen su precio. Sé que es una paradoja. Pero sin ninguna mesura y sin ningún control, las emociones son un caos. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que cuando queremos sentir, podemos. El problema es que algunos debemos renunciar a ese privilegio por otros. Algunos de nosotros nos vemos obligados a reprimir nuestros sentimientos. Como yo. Como tú. ¿Qué puedo hacer? Matar al padre. Reflexiones de la película. El presupuesto de Equilibrium fue de unos 20 millones de dólares, que en pantalla aparentan bastante más. Pese a su escaso presupuesto de la película, fue un estrepitoso fracaso de taquilla. Se estrenó de forma reducida en Estados Unidos, en tan solo 301 salas, donde recaudó $1,203,794. Esto provocó que su éxito en el mercado internacional fuese casi nulo, haciendo una taquilla de tan solo $4,155,851. Son muchas las influencias sobre las que se cimenta Equilibrium. La quema de objetos por parte de una autoridad militarizada se inspira en Fahrenheit 451, una novela de Ray Bradbury. La sociedad distópica y futurista regida por un líder autócrata. Las grandes pantallas distribuidas por la ciudad fueron influencia de 1984 de George Orwell. Ese concepto de sociedad distópica, junto con la erradicación de elementos negativos de la sociedad, a costa de otros importantes como el arte y la literatura, y el uso de uniformes distintivos para cada oficio, pueden verse reflejados por la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Citando las palabras del propio director, Kurt Wimmer, la película trata sobre emociones, no sobre política. Para mí, esto es lo más importante. El elemento más importante es que es la historia de un hombre que despierta al mundo sensorial que hay alrededor de él por primera vez. La película es interesante precisamente porque empatizamos con el protagonista desde este punto. ¿50 agentes o más? ¿Y una audiencia? ¿Podrías preparar un encuentro con él? No concede más audiencias desde el alzamiento. El riesgo es muy alto. Llevas toda tu vida entrenándote para enfrentarte a esto. Aunque lo lograra. Aunque lográramos llegar hasta él, ¿qué seguridad tendríamos? ¿De que ganaríamos algo? ¿De poder cambiar algo? Somos más de los que imaginas. Cuando llegue la noticia de que el padre ha muerto y que el consejo está descabezado, las bombas detonarán en todas las clínicas de Prosium y las fábricas de todo Libria. Si conseguimos interrumpir el suministro, aunque sea un solo día, un día, nuestra causa vencerá por la misma naturaleza humana. ¿Y la guerra? ¿Veremos crueldades que ya estaban olvidadas? ¿Y sustituidas por Tetragrammaton? ¿Podrás hacerlo? No lo sé. ¿Tú qué dirías que es lo mejor de la película, Luis? Bueno, yo creo que lo mejor de la película es la puesta en escena de esa ciudad. Está muy bien presentada esa ciudad como esa ciudad... ¿cómo diría? Esa ciudad en la penumbra, ¿no? Es decir, es como que la ciudad, al mismo tiempo que los habitantes de esa ciudad no pueden tener emociones, y de hecho la mayoría no tiene emociones, pues parece ser que la ciudad también se ha imbuido de esa falta de emoción y se ve que no tiene emoción tampoco la ciudad, ¿no? Yo creo que esa puesta en escena quizás sea lo mejor de la película, ¿no? De cómo han conseguido crear esa historia, esa ciudad que no tiene emociones. Pues mira, Luis, para mí lo mejor te diría que es la patente tensión. Desde el inicio de la trama, ¿vale?, a mostrar las emociones, esa tensión se personifica principalmente en dos personajes, el clérigo Brandt y el hijo de Preston, ¿vale? Joder, que también es el niño, o sea, tiene tela, el niño todo el rato, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Es verdad, tío, no hemos hablado de ese niño, o sea, hay que hablar de ese niño. A eso me refiero, tío, con la patente tensión, ¿vale? Es que hay tensión allá donde va este clérigo, tío, en su propia casa, ¿vale? Es como que otra similitud de esta que tiene con los nazis, o sea, que hasta miembros de tu propia familia, si no eran simpatizantes del régimen, había que denunciarlos y tal. Pues esto es lo mismo. A todo pequeño atisbo de infractor sensorial, aunque sea tu propio padre, tío, venga a denunciar y tal. Con lo que es a eso a lo que me refiero, con la patente tensión. O sea, el tío va a casa y tú, que eres el espectador, ya vas con la tensión. Luego, cuando Sean Bean está en el coche con él y que le dice, joder, cada vez que regresamos de aquí, de las afueras, recuerdo por qué hacemos lo que hacemos. Y el otro le dice, ah, sí. Y el otro le mira como diciendo, ¿comor? ¿Comor? ¿Sabes? Se enchufa la drogaína y le dice, sí, sí. Hostias, como que hay que andar con mucho ojo, tío, con mucho ojo. Además, bueno, sabiendo que el protagonista vive en una sociedad donde algo tan natural como es tener sentimientos, está, tío, castigado con la muerte. Lo correcto es, ya te lo he dicho en más de una ocasión, es ser poco más que un autómata. Acuérdate de esa escena en la que el tío deja de tomar la droga y se pone ahí enfrente con toda esa multitud de trabajadores que van a hacer su rutina, se abren las puertas y van todos como autómatas, tío, menos él, ¿vale? Él comienza a tener emociones, pese a ser uno de los encargados de mantener precisamente ese orden para que la maquinaria siga funcionando de esa manera. A priori, se convierte en una persona distinta, alguien a quien nosotros calificaríamos de normal, ¿vale? Es decir, empieza siendo un autómata y este tío poco a poco se empieza cada vez a acercar más a lo que llamaríamos un humano corriente y moliente. Pero que en esa sociedad, allí donde vive, será perseguido hasta la muerte simplemente por el hecho de ser el mismo. A partir de ahí, intenta fingir que no tiene emociones, pero hay escenas donde se le ve con dificultades para mantener esa mentira. Como por ejemplo, tío, cuando el tema del perro, ¿vale? Que están matando a los perros y el tío parece como que no lo soporta, pero tiene que fingir como que le da igual, ¿sabes? Bueno, pues esas escenas yo creo que son de verdadera empatía con el espectador. O si no, mira también esta otra, cuando ponen la gramola, la novena sinfonía de Beethoven, ¿vale? Que se echa ahí medio a llorar. Y cuando ejecutan a la chica esta, a Mary O'Brien, y cae al suelo ahí abatido, llorando, o sea, eso es ya cuando ya no puede más, cuando ya no puede fingir más, ¿vale? Por no hablar ya de la escena clave, una escena muy clave, que es donde se le pide que ejecute a los rebeldes, que es ahí donde intercambia la pistola con el compañero. Sí, la verdad es que... O sea, esa tensión está muy bien medida, tío. Es como cuando estás cocinando y coges la sal, tío, y empiezas a echarla justo en la medida que tiene que ser, ¿vale? Que es algo que no te castigue su sabor cuando lo pruebes, pero que sepas que está ahí. Y es simplemente, esa tensión es la sazón de esta película, tío. Sí, de hecho, yo creo que incluso en algunos trozos es excesiva, quizás, ¿no? Puede. De hecho, como aquí ya hemos abierto hace bastante rato que hemos abierto la alarma de spoilers, no pasa nada. Esa mira, escena. Espera, que tengo aquí, perdona, tengo aquí la alarma de spoilers, mira. Vale, guay, tío. Esa escena en la que el niño lo pilla ahí con la drogaína y le dice, ¿qué haces? Es de tensión, ¿eh? O cuando está durmiendo y se despierta y sudoroso. ¡Uf! Tela. O cuando el niño le pregunta que ha visto a un compañero llorar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo debo denunciar? Hostia. Sí, joder. Hostia. El niño da una sorpresa, ¿eh? Bueno, pero te da a entender también cómo es esa sociedad, ¿sabes? Que ya desde niños están comiéndole ahí el tarro. Sí, absolutamente. Clérigo John Preston. Quedas detenido. Este hombre, clérigo de primera categoría, ha dejado de tomar la dosis. Tiene sentimientos. Es el gusano que ha estado devorando el corazón de nuestra gran sociedad. Y yo le traigo ante la justicia. Ya te dije que tú impulsarías mi carrera, Preston. Vicecónsul, este hombre es culpable de asociación con los infractores, de mantener relaciones con una mujer, pero sí, sobre todo, de sentir. Que registren sus habitaciones por si hubiera dosis de prosis. Eso no será necesario, señor. Si comprueban el registro electrónico de su arma, verán que él estuvo con la patrulla cuando los agentes fueron asesinados. ¿Clérigo? Supongo que tendrá algo que decirme. Es difícil de creer que un clérigo de Tetragrammaton pueda dar la espalda a todo lo que le han enseñado y que se asocie con la resistencia. Que hasta sea un héroe en el submundo. Pero es cierto. Prometí que les entregaría a ese hombre. Y eso hago. Clérigo Brad. Señor. El registro demuestra que era su arma la que estaba en Nether esa noche. Es imposible. Es un error. Cambió las armas. Él cambió las armas. Yo tengo su arma ahora. Claro que sí. Me la requisaste al detenerme. ¿Qué? Llévenlo al centro de destrucción para el juicio sumario e incineración. ¡Esperen! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Señor! ¡Yo no tengo sentimientos! ¡Él es el que tiene sentimientos! ¡Esto es un error! Por el contrario, Luis, ¿tú qué dirías que es lo peor? Lo peor de la película quizás sea, bueno, según mi opinión, estamos en un país libre y cada uno da su opinión, yo creo que es haber mamado de esas grandes obras predecesoras a la hora de construir esta historia. Porque se ve claramente, ¿no? Lo hemos comentado, que mama de grandes películas, de grandes directores. Bueno, está claro que es muy difícil hacer algo original y que convenza y que guste y que esté estupendo. Yo creo que eso quizás sea lo peor, ¿no? No haber construido algo original de base, es decir, de que haya salido de Kurt Wimmer la historia. No, ha tenido que mamar de otras historias y lo ha reflejado muy bien en la película. Quizás eso yo creo que podría ser lo peor. Es como si... A ver, en mi caso personal es como si volviera a ver o hubiera una especie de remake de Metrópolis. Y eso para mí quizás sea lo peor de la película. Esa falta de originalidad. Me cuesta mucho decir esto, pero el doblaje al castellano es uno de los peores que jamás he escuchado en mi puta vida, tío. No por los profesionales, que son muy buenos, ¿vale? Ya no hemos dicho, joder. Lo que pasa es que en esta ocasión yo no puedo alabar la labor del doblaje con Equilibrium. ¿Por qué? Porque date cuenta que esta película ha llegado en castellano en 2011. En 2011, psicológicamente, yo ya tenía asociada la voz de Claudio Serrano con la de Christian Bale. Y ahora me ponen esta otra, y quieras que no, ese contraste, tío, ese contraste me ha echado mucho para atrás. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Yo quiero comentarte una cosa. Date cuenta de que no es obligado, no hay ningún contrato que haga que un actor de doblaje se asigne siempre, absolutamente siempre, a un actor, ¿vale? O sea, ya lo hemos visto los dos y probablemente muchos de los fricototes lo habrán visto, que el director del estudio de doblaje es el que decide qué actor de doblaje asigna a qué actor de la película. No hay nadie que esté asignado porque sí, es decir, tú vas a hacer siempre de Christian Bale. No, no hay nadie. O sea, es el director el que decide en el momento a qué actor va a asignar a qué otro actor. Entonces, en ese tema, tío, vale, sí estoy de acuerdo contigo en el hecho de que te han cambiado la voz, pero, oye, son los problemas del directo, ¿no? Como se suele decir por ahí. Bueno, pues, escena favorita, Luis. Yo aquí tengo que tirar un poco hacia el lado de... hacia el lado de no del cine, sino de las artes marciales, porque me ha molado mucho. La escena inicial, cuando entra en la habitación esa, hay un, para mí, excesivo tiempo de silencio, de que no ocurre nada, y luego empieza a pegar tiros para acá, para allá, para el otro lado. Yo creo que esa escena podría ser mi escena favorita. Ahí es donde presentan al personaje y presentan de qué va el rollo y lo que es capaz de hacer. Yo creo que esa es mi escena favorita. Mola mucho esa escena, tío, mola mucho. Pues fíjate, te va a parecer una tontería, macho, pero obviando las escenas de artes marciales, porque cualquier escena de acción de esta película es candidata a ser escena favorita, eso está claro. Ya lo has dejado además tú muy bien patente y acentuando la primera de todas. Pero había una escena que me sobrecoge mucho y a lo mejor quizás es por la labor interpretativa de Christian Bale, que en esta película pues parece como que la hemos hecho un poquito de menos, o por lo menos por mi parte, y me voy a resarcir diciendo que mi escena favorita es cuando el tío se despierta después de haber dejado de drogarse y coge el vinilo que hay en su ventana, lo despega y echa un vistazo al aspecto que tiene su ciudad, tío. Preciosa, preciosa. Es capaz de ver la belleza en una ciudad gris. Y eso que siente, ¿vale? Esa, porque luego es que tiene una transición hacia otra escena muy rápida, tío. Pero a mí esa escena me sobrecoge. Cómo el tío de pronto ve el mundo que le rodea. Y todo eso le parece hasta bonito. ¿Hago mal en preguntarte cuándo la viste por primera vez? Pues, a ver, aquí hay que contar una pequeña historia. Yo no me enteré de Equilibrium. A mí me contaron de Equilibrium. Y queridos fricototes, fue Iñaki Sánchez el que no paraba de darme la brasa con Equilibrium. Y yo, de hecho, ni me había enterado de que Christian Bale había hecho esa película. Y joder, tío, qué película, que es una pasada. Equilibrium. Pero solamente está en versión original, tío. ¡Vaya puta mierda! Estos eran comentarios normales que me hacía mi querido y estimado amigo y compañero Iñaki Sánchez. Iñaki, muy atento, me llama y me dice: Tío, que ya está en español Equilibrium. Y entonces, pues nada, le dije: bueno, pues vale, pues ya pongo tal y la veo y esto y lo otro. Bueno, pues nada, vi la película y cierto es que me gustó. A ver, la película está bien, joder, está bien. Christian Bale, joder, ya hemos hablado de toda esta gente. Una historia que, bueno, que vale. Bueno, pues ya hemos hablado de ello. No voy a volver a hablar de ello. Y nada, vi la película y más que nada por el hecho de poder compartir con Iñaki, pues, opiniones sobre la película. Porque al final y al cabo es lo agradable cuando acabas de ver una película que puedas compartir la experiencia de haber visto esa película con alguien, ¿no? Y es, oye, pues mira, pues a mí me ha parecido esto, lo otro, y más allá, ¿no? Bueno, pues esta película fue así. Rara vez alguien me recomienda una película, porque como me gusta tanto el cine, siempre estoy pendiente del tema y tal, y me suelo enterar. Bueno, pues con esta no me enteré de nada. Pero quizás por todo esto que hemos estado contando, de que básicamente se quedó en Estados Unidos, aquí nadie se hacía cargo de ella y bueno, pues yo no me enteré de la película. Luego la vi, me gustó y punto, ya está. Ahí debo decir que me declaro culpable, o sea, yo te di mucho el coñazo, tío, te di mucho el coñazo con esta peli y vamos, no me arrepiento en absoluto, vamos, eso que lo sepas. Te voy a contar cuando vi yo esta peli por primera vez, pero no te esperes una gran historia como las que te cuento de no, era yo pequeño y tal. No era tan pequeño. Creo que esta película la descubrí por ahí por 2006 o 2007. Yo la descubrí en esos años, me la bajé de internet porque estaba repasando la filmografía de Christian Bale en IMDb y me topé con esta Equilibrium. Digo, joder, esta peli yo no la conozco. Y entonces nada, pues la busqué, me la bajé, vi la portada, vi ahí, bueno, esto tiene pinta de ser de tiros y de tal. Entonces no la encontré en versión original la encontré en latino. Al principio me costaba un poquito por el tema del doblaje, pero joder, poco a poco me voy metiendo en la película y la temática me va llamando la atención. Bueno, las escenas de artes marciales del Gun Kata, pues evidentemente eran una puta pasada. Me enganchó y joder, al final pues dije, cuando esta película esté en castellano, yo me la pillo. ¡Ay, qué ingenuo fui! ¡Qué ingenuo fui! Estamos en 2017 y si esta película la queréis en castellano, pues mirad a ver si contratáis Netflix o alguna plataforma de pago, porque si no, no hay ningún medio legal de que la tengáis en castellano. Yo estoy todavía al loro de que a ver si alguien se decide a distribuirla en Blu-ray para comprármela. En la actualidad, 2017, todavía no está en Blu-ray en castellano. Esa es la única putada. Del 1 al 10, ¿tú qué nota le pondrías? A pesar de los peros que he comentado, yo creo que a esta película se le puede dar bien fácilmente un 8. Pues vas a ser más benevolente que yo, tío. Fíjate que yo creo que a mí me gusta más que a ti. Y sin embargo, yo le voy a dar un 7, porque hay alguna cosita que no termina todavía de convencerme. Le daría un 7, ¿por qué? Porque la escena que más me gusta la cortan inmediatamente y me ponen otra, porque tampoco es que termine yo de empatizar al 100% con el personaje, pero la peli aprueba de sobra. Yo le doy un 7, tú un 8, bueno, pues que decida la gente. Que decida la gente si esta película merece más el 7 o merece más el 8, tío. La misión de Khan era sencilla. Hacer que se sintiera ganador. Hacer que se sintiera seguro. Llevaba años intentando infiltrar a un agente en el submundo. Hasta que de repente encontré la solución para entrar sin ser descubiertos. Para ganarnos su confianza, nuestro hombre tendría que pensar como ellos y tendría que sentir como ellos. Pero ¿dónde encontrar a un hombre así? Un hombre con capacidad para sentir y que aún no lo supiera. Pero nunca hemos hablado. No. No se sorprenda tanto, Preston. ¿Por qué iba el padre a ser más real que cualquier otra marioneta política? El verdadero padre murió hace años. El consejo me seleccionó a mí para continuar con las tradiciones del padre. Y usted, Preston, el supuesto salvador de la resistencia, es ahora su destructor. Y junto con ellos, se ha entregado a sí mismo. Con calma. Sin ruido. Sin ninguna clase de incidentes. No. No sin incidentes. Hasta aquí hemos llegado con Equilibrium. Creo que no nos queda nada más por decir acerca de esta película obligada. Solo nos queda esperar que lo hayáis pasado tan bien escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Que os hayan entrado esas ganas de ver la película, si es que nos la hemos reventado mucho con los spoilers. Y si ya la conocéis, que podáis revisionarla de una manera pues un poquito diferente. Luis, compañero, este es tu momento para dirigirte a los oyentes, despedirte de ellos y recordarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues nada, Iñaki, como siempre ha sido un placeraco estar aquí contigo, a hacer este programa, en esta ocasión con Equilibrium. Me lo he pasado genial. Sé que tú también, porque además es una obra que te gusta muchísimo, Equilibrium, con Christian Bale y toda esta gente, ¿no? Y nada, pues a todos vosotros, fricototes, bueno, pues recordaros que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de ebooks, en La Fricoteca, y por supuesto en nuestra página de Facebook, La Fricoteca Fricototes, en Twitter, @ La Fricoteca, en Google Plus o Google Más, y por supuesto en nuestro correo electrónico en lafricoteca@lafricoteca.es o lafricoteca@gmail.com. Ya dicho todo esto, yo me despido. Como digo, insisto en ello, ha sido en verdad un verdadero placeraco, y nada, sed buenos, hasta la próxima. Para mí también ha sido un placer llevar este título hasta tus oídos. No me queda nada más por añadir salvo agradecer todas vuestras muestras de apoyo a este humilde podcast. Todos esos comentarios que nos dejáis pues nos están motivando mucho para hacer este podcast igual o mejor a cada programa. Yo soy quien te estuvo poniendo la cabeza como un bombo hablándote de Equilibrium. Mi nombre, ya lo sabes, Iñaki Sánchez. Y tanto yo como mi compañero Lord Luis Incisus te estaremos esperando en nuestro siguiente programa, un homenaje muy especial a una arriesgada productora de películas Made in Spain que desapareció hace unos 10 años. Hasta entonces, gracias por creer en la Fricoteca. Un saludo y hasta el próximo programa.